El plátano. Los plátanos. El plátano. Los plátanos. Este es un plátano. El plátano es amarillo. Como plátanos. Luis come plátanos. Plátano. Plátano.